siguiendo la senda de mi camino, a Dios le pido y al cielo suspiro. Caguen y no se lleven más comisión. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva pané. Pa' que ya la crisis se vaya al carajo. Ojalá que llueva cheque en blanco, que sin problemas siga sin buscar trabajo. Ojalá que llueva cheque en blanco, pa' que el gallinero se siente en el barco. Ojalá que llueva cheque en blanco, pase con mi colega y una comuna en el campo. Ojalá que llueva cheque en blanco, pa' que se la pide ya este narco de una vez. Ojalá que llueva palme. Ojalá que la droga sea cantar, bailar bajo la luna llena y se consuman cada día dosis de amor por todas las esquinas. Ojalá que el Estado no solo sea un tirano y que aprenda a caminar junto al ciudadano. Que ofrezca algo más a la sociedad y hasta puede que deje de buscar la felicidad en un gramo. Y que la mercancía que en realidad traigo para traficar son estas melodías, la fantasía de ponerse un disfraz. Y mi cliente es el carnaval, que aunque no me da dinero, me da placer de sentir el calor de un aplauso. Y yo con eso me quedo, y yo con eso me quedo.